FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches a todos, 22.07, viernes en diciembre, ya estamos. ¡Hola, Lino! ¿Cómo andás, Robert? Bien, bien, contento, bien de estar acá, otro viernes más, Lobo Suelto. Ya ni sé cuántas emisiones vamos, perdí la cuenta, vamos como 210. Primera temporada. De la primera temporada, porque se cuentan las reuniones de producción, la preproducción, la superproducción, todo eso se tendría que contar. Sí, tendría que contar, ¿no? Bueno. Nosotros vivimos más y vamos por buenas noches, Lino, ¿cómo estás vos? Bien. Muy bien. Buenas noches a la gente ahí que está escuchándonos hoy, otro viernes más. Contentos de que estén del otro lado. Viernes caluroso. Ya pegó el verano, Nino. Sí, está con todo. Está con todo. Sin embargo, fin de semana cruzado ahí, cortadísimo por este feriado largo, este feriado puente, en el que se fueron todos. Nos dejaron solos. No hay nadie. En Buenos Aires no hay nadie. Estamos nosotros nomás. Antes de ir con esto decimos, está del otro lado operándonos hoy Cecilia, buenas noches para vos Cecilia, está gran Nico en la producción y esperando al Tano, siempre hay uno que llega tarde acá, ¿eh? Vamos sí, no. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No, va a haber castigos. Va a haber castigos. Sí, Ferné. Están los chicos todavía dando vuelta a lo del latinoamericano, así que los saludamos, estuvo bueno el programa de hoy. Y bueno, se fueron todos, Nino, se fue toda la gente. Yo lo que noté es que tal vez la gente... Antes se iba mucho más tiempo de vacaciones. Se iba capaz que... No es mi caso, ¿no? Pero yo recuerdo de tíos de, o de parientes o de vecinos que se iban 30 días de vacaciones. Sí, ahora ¿viste? Se 30 chicos... días de vacaciones. ¿Dónde se ha visto ahora 30 días de vacaciones? No ahora una más. Semana. Ahora es una semana o si no, se meten muchos fines de semana en el medio. Sí, también. La escapadita... Escapadita entre amigos, escapadita en pareja, escapadita en familia, eso sale a full. Saludamos a Ceci que se va. Eso sale mucho, mucho hoy en día. En la escapadita, no en nuestro caso, estamos acá haciendo el programa como todos los viernes. como somos pobres. Pero se fueron todos y uno queda, viste, en ese momento, o lo que nosotros notamos, en que queda el momento de la soledad, porque por ahí cuando sos más chico lo notas más, que se te va un par de amigos se te van. Sí, viste, en el verano se iban tus amigos. Tus primos, claro, cuando se iban, ahí queda. ¿Qué hace? Llega el fin de semana y ¿qué hace? Decís, ¿qué hago? ¿Cómo te llevas vos con la soledad? ¿Cómo te has llevado con la soledad? ¿Fuiste amigo de la soledad? ¿Sos amigo de la soledad? ¿Sos enemigo de ella? Yo arranqué siendo enemigo. ¿Enemigo de la soledad? Odiaba estar solo, odiaba. Ahora no, ahora como nos amigamos. Ay, yo tengo una visión de eso, ¿no? A mí me gusta de ciertas cosas decir, bueno, por tal cosa o por tal otra, me gusta o no me gusta. Yo noté que la soledad, hay varios estados. Voy a decir dos particulares en este caso. Uno es encontrarse solo entre mucha gente, y otro es el estar solo y disfrutar de esa soledad. ¿Me expliqué? Sí. Uno es ese. Vos estás solo o en soledad, por decirlo de una manera, y disfrutás de eso, disfrutás del momento, de la situación, te adaptás a esa soledad. Y otro es el estar solo a pesar de estar rodeado. Sí, a pesar de tener mucha gente alrededor, o sea, simplemente gente. Eso creo, para mí, pasa cuando te falta alguien que querés. ¿Vos decís que exclusivamente es eso? Puede ser, no, pero pará, puede ser, no sé si exclusivamente. Puede ser también cuando tal vez tu cabeza esté en otro lado, o cuando no encontrás algo. Sí, puede ser, que tenés razón, que tal vez sea... El que querés no está al lado tuyo. No, pero no. Está mucha gente al lado tuyo y no es la que querés. No viene por ahí. Capaz que, viste, a veces cuesta engranar ciertos momentos. Y bueno, uno se siente solo a pesar de haber mucha gente alrededor. Para mí es más dificultoso ese tipo de soledad. Y después hay un montón de soledades o de momentos solitarios. Yo he sido un tipo solitario mucho tiempo. ¿Era de lo que salía solo? Era de los que, por ejemplo, podía ponerme a tomar algo solo, tranquilo. ¿Entendés? Al mediodía, si me ponía a almorzar, y me tomaba un vino solo. O a la noche, si viví solo bastante tiempo, y me podía de repente tomar un par de cervezas solo. Solo. Yo no lo puedo hacer. Irme a un bar solo. No lo puedo hacer. No sé. Irme a un bar solo, me he ido. Ahora lo hago, pero ahora es bueno, soy más grande, ¿no? Pero... Claro, bueno, sí, ahora ya por ahí tenés, pero ya es otro trajín. Ahí, viste, tenía mucho tiempo neutro, mucho tiempo... Los tiempos muertos. Tiempo muerto. Y también era de andar solo. Y después, por ejemplo, siempre... Había una canción de Bersuit, se me vino a la mente, que dice "Por la noche la soledad desespera". Ahí pasaba al revés. Me desesperaba más durante el día la soledad. Durante la noche la disfrutaba, era como un momento de paz. De paz, de calma, un momento de donde baja, viste, todo el ruido, este ruido ambiental que hay en todos lados. Claro, sí. Entonces yo me encontraba más cómodo de repente, no me desesperaba durante la noche de la soledad, lo que tal vez, pero tenía eso, la oportunidad de rajarme, si de repente me atrapaba, me rajaba. te rajás de donde entonces estás, llamar a alguien, ya sea tu casa, ya sea un boliche, un bar, te rajás. Yo disfruto igual de eso, ponerle, bueno, vos decías de comer, bueno, yo no, cuando era pibe no, pero ahora, ponete, sentás a comer solo, está divertido, ¿ves? Hasta divertido, mirá la tele, hablás solo, no tenés nadie que te contradiga. Claro. ¿Entendés? Esto es una mierda, bueno, listo, no hay nadie que lo contradiga. Está bueno. Momentos de cena solo, por ejemplo, porque la cena del solitario es media deprimente. Sí, también. Pero es deprimente cuando uno no sé, uno tiene que amigarse, para mí es un... Sí, yo, ¿por qué no puedo dar consejo? Y dice, no hay que dar consejo. Doy consejo porque quiero dar consejo. Uno tiene que amigarse con la soledad, con el espacio ese. Yo te iba a decir, pero hay momentos sí que son tristes de solo. Por ejemplo, te iba a decir uno. Te puedo pensar uno. Mientras tanto, sí, le decimos, dale, a la gente que vaya, dale, pensando momentos de soledad, de que se encontró solo. No solamente se encontró solo, decir, bueno, me dejaron solo acá. Mis amigos se fueron. Pasa más en las chicas. Las chicas son más de reclamar. Fuimos todas juntas y me dejaron sola. Ahí está, las chicas que cuenten eso cuando sus amigas la han dejado sola y que se termina quejando. Mientras tanto, decimos buenas noches al Tano. Tano. Buenas noches, Tano. Siéntese ahí. Hola, ¿qué tal? Póngase cerca del micrófono, lo estamos retando un ratito. Estamos hablando no, de la... No, me estaban sacando culo, ¿no? No, estamos hablando de la gente que deja sola a otra. Usted nos dejó un rato solos en este momento. La verdad que sí, muchacho, disculpen. Lo vamos a poner en tema. Estamos hablando de la soledad y de esas pasadas de factura que, por ejemplo, las mujeres decíamos que por ahí se enojan más cuando las dejan solo. Pero yo iba a contar una situación de soledad para una Navidad. ¿Navidad o Año Nuevo? Navidad. Navidad fue... cené solo. Malísimo. Muy feo. Solo. Solo. Y comí una pizza de cartón. Con ni siquiera no, tenía el asientito ese que le ponen para que no se pegue la mozzarella. ¿Y dónde estabas vos? En mi casa. ¿Tu pariente, todo? No, solo. No había tenido un buen año. Qué feo, una Navidad solo, lo peor. Sí. No, peor, ahí te, ¿no? La Navidad brindando con vos, la soledad brindando con vos. No recuerdo si... No, y me ha pasado una Navidad o Año Nuevo también, de esos momentos de no brindar. O sea, de cenar, sí. Creo que me habré enojado con alguien en algún momento y me fui a dormir y me desperté después. Bueno, tipo, después también de la te viste cuando caes que estás solo. Me estás viendo un partido. ¿Viste lo que hizo? Y mirás alrededor. Bueno, es así, ¿quién no le... Yo le hablo a la tele, yo hablo solo. Bueno, pero ahí viste cuando empezó a sacar. Pero estoy solo, ¿con quién hablo? Ahí empezó a sacar, en un partido verlo solo es malísimo. Momento solo, Dino, recuerda momentos que sí, bueno... Bueno, yo tuve también un Año Nuevo, Habano. ¿Solo? Solo en la Plaza de Martina. ¿En una plaza? Sí, Martina, no sé si... ¿Viste dónde se casó Marcelo Gallardo? Bueno, pero pará. En una plaza a las 12 de la noche... Habano. ¿Y dónde habías cenado ese día, por ejemplo? Cené en la casa de un amigo. Ah, cenaste y que te y fuiste no y te agarró fui. La chao, noche. Me agarró la loca, chao, me voy. ¿No cómo te vas a hacer? Me voy. Chao. Me voy. ¿Hasta qué hora te quedaste, Nino? Y una de la mañana, no lo sé. Lo que duró el champagne. A mí una vuelta, sí. Una. Me agarró también un fin de año en la calle una vez. Qué feo, viste, también. Cena, que viste que vas a buscar algo a la casa de alguien. Y en el medio de la calle me agarró el festejo del fin de año, si no me equivoco. No. También. Fui a buscar otras cosas, no lo recuerdo exactamente. Bueno, después también, viste, te peleaste con la chica que estás, siempre... ¿A dónde te agarra el encuentro con la soledad? El domingo, porque siempre la ves el domingo, viste. El domingo a la tarde, ¿a quién llamo? Las mujeres dicen que es un buen día para el suicidio, el domingo a la tarde. Yo preferiría un viernes a la noche. Viernes 3 a.m. es el tema de Charlie. Viernes 3 a.m. Arruinar el fin de semana a la gente. Le cagás el sábado, ¿no? Bueno, loco, cuente. Momentos solitarios, momentos solos. ¿Usted, Tano, recuerda alguno que puede ser que lo hayan dejado solo? Que lo hayan dejado tirado, ¿viste? Como se dice ahora, como dicen los purretes, sí. Que te dejan tirado los gomías, los amigos. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Muchas veces. Hay mucha gente, tira gente por aquí. Digamos la línea de comunicación para que aquellos que se quieren ir comunicando... Dale. 15-61-54-03-59, 15-61-54-03-59. Ese teléfono está del otro lado, así que le decimos a Gran Nico que él esté atento a ese. 15-61-54-03-59, lo repito, 4-6-6-6-5-5-9, 4-6-6-6-5-5-9, 02-37, se llama fuera del partido de Moreno. Manda mensajes al mío, el que lo tenga, este nuevo, hasta que... Tengo un problema, pará, antes de ir a la canción, tengo un problema con mi agente de teléfono, ¿cómo se dice? ¿Tu empresa? Mi empresa telefónica, loco. Me dice que estoy... fallé la cláusula número 26 de un contrato, no sé cuál es la... No pagaste la cuota, la bono no lo pagaste. Pagué la bono, bueno. Me tiene sin teléfono, así que bueno, el que tenga mi número nuevo, manda mensajes ahí, lo también estaré leyendo. Al mío también, a mi contacto. Al Facebook puede mandar lo que es Lobo Suelto, busca cuando ven una espica, un dibujo de una espica. Lo mandan ahí al mensajito, manda mensaje, manden al de Nino, manden al del Tano. Y bueno, ahora seguimos charlando, tenemos un montón para hoy, tenemos Biblioteca del Rock, sí. Tenemos Banda Sander. Sí, tenemos no, mucha música, hoy loco, mucha música. ¿Damos? Ya estamos viernes. Ya empieza a hacer, viste, empieza a hacer ciertos resúmenes de este tiempo. Y por ejemplo, hoy hablamos de la soledad, la soledad también conlleva al encuentro. Cuando uno está solo, después en un momento se encuentra con alguien. Y bueno, aquellos que este año han reencontrado gente, han reencontrado amigos, han reencontrado pareja, han reencontrado amores o han perdido amores, han visto en soledad. Cuéntenos, loco, cuéntenos todo y tenemos ganas de charlar con todos ustedes, que nos manden muchos mensajes, que nos llamen por teléfono. Por ejemplo, yo voy a decir una cosa al aire, ¿no? Yo he reencontrado un amigo, en este caso al Lino, debo decirlo. Me siento contento de haber reencontrado este año. Y también a gran Nico. Se lo comenté hace un tiempo, lo he comentado por otros lados. Y bueno, se los comento a ustedes porque hoy estoy cariñoso. Estoy hecho una maricona. Y bueno, he reencontrado amigos. Está bien, ¿eh? Y Nino también tuvo la suerte de encontrarme a mí. Sí, sí, claro. Así es, así es. Bueno, loco, manden mensajes. Estaremos leyendo. Voy a leer uno que está acá. Dice: a mí me gusta la soledad para hacerme. No. Para masturbar. Las chicas de Pereda lo dicen. Bueno, sí. Y sí, pero en la soledad uno encuentra la autosatisfacción. ¡Oh, por favor! Por favor, qué buen momento el de la autosatisfacción, Tano. ¿O no? No hay más sano que eso. Pero es sano de verdad. Dicen que, por ejemplo, al hombre, no a la mujer, al hombre, previene el cáncer de próstata. La autosatisfacción. Y si uno no se conoce, es difícil que lo conozca la demás gente. Y ¿sabes qué? Yo se lo recomiendo a las mujeres también. Las mujeres deben tocarse. Con esta burrada vamos a ir a la canción que tenemos. Lobo suelto, loco, gracias a todos los que están escuchando. Manden mensajes. Tenemos ganas de charlar con ustedes. Tenemos un gran programa para el día de hoy. Viernes. Lobo suelto. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miel. Solo viento. Seguimos en Lobo Suelto. Sigan mandando mensajes. 1560. Vamos a agarren sus teléfonos. Agarren todos el teléfono y marquen. 15 u 11, el que marca 11. 61-54-03-59. Repito, 15-61-54-03-59. Y nos mandan alguna historia, una historia de soledad, de que lo dejaron tirado. Y de reencuentros también, porque la soledad también después lleva al reencuentro. Como la semana pasada estuve escuchando el programa de la semana pasada, que decía también, hablan de que la pelea, el desamor, después trae el encuentro, la reconciliación. Ya tenemos algún mensajito. Maxi nos dice: hola muchachos, ¿cómo andan? Estoy ansioso para poder seguir escuchándolos, estoy llegando a casa. Me llamo Maxi, bueno, ya dije, trabajo en una Shell y yo me he sentido solo alguna vez. Ay, ¿qué pasó acá que se me fue? No te puedo creer. A ver, uy, acá está. Y yo me he sentido solo alguna vez, y creo no siempre, pero a veces es bueno parar la pelota y ver qué hacer, porque es preferible estar solo y no mal acompañado. Un abrazo, amigos, nos dice Maxi. Exactamente, sí. Maxi, ¿eh? Bueno, sí, es una frase hecha, es mejor solo que mal acompañado, pero a veces es cierto. Pónganme un tema de Cadena, estoy escuchando. Saludos a Vale, Nico, mi vieja y hermana. Bueno, mandaron un mensajito. Ahí, Martín, acá. Un aguante para Martín. Un aguante para Martín, que nos está escuchando. Como estamos diciendo acá en la página del Facebook de Lobo Suelto, pueden anotarse para el juego de los audios, ¿eh? Hace furor el juego de los audios. Hoy viene picante, ¿no? Hoy tenemos unos audios increíbles. 4666559, 4666559. Llaman, se anotan. Tenemos un montón de secciones para hoy. Todavía nos queda la sección de Ustuya, Tano. Dale, sí, vamos a comentar un poquito de Boca Campeón. No sé si vamos a hablar de eso. Y bueno, es lo que queda. ¿Qué es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿qué pasa? ¿Qué quiere hablar de River? Tenemos Biblioteca del Rock. Tenemos hoy La Renga. Discos imprescindibles de La Renga. Así que aquellos rengueros no se pueden perder hoy Lobo Suelto, programa de rock and rollero. Tenemos llamados telefónicos, tenemos invitados seguramente, personajes del oeste. Recordemos, Lobo Suelto es un colectivo que tratamos de aquellas... todas las ramas artísticas y culturales, juntarlas en este programa, no solo musicalmente. A través del rock queremos que todo eso se una. Así que aquellos que dibujen, que escriban, me gusta eso, que escriban, al mandar algunas cosas, veremos si yo ya las puedo empezar a filtrar y empezar a leerlas al aire. Aquellos también, los personajes de Morenos, como han venido una profe de historia, bueno, que es columnista, tenemos a la Doc Lola, que es columnista también, tenemos a Melena de política, pero queremos aquellos personajes, aquel que labura en un teatro callejero, que hace teatro callejero, aquel que hace radio en otro lado por ahí, que puede venir y contarnos, charlar con nosotros, y también aquellos que nos emocionan, que nos conmueven. Como siempre digo, para mí uno está en la vida para ser conmovido, y aquellos que nos conmuevan queremos que pasen acá por Lobo Suelto, y no necesariamente tiene que dibujar o pintar, porque ninguno de nosotros dibuja ni pinta ni escribe siquiera. Nos tiene que conmover, y hay gente que nos conmueve simplemente desde lo que hace, ¿no? Desde por ahí ayudando en una granja, aquellos que tienen un comedor, todo eso, lo que tengan una data sobre eso pueden mandarlo. 4666559. Lobo Suelto, contentos, viernes, no se vayan, sigan mandando mensajes, estaremos leyendo todo dentro de un rato, tenemos mucho más para hoy, y loco, contentos estamos, ¿o no? La verdad que sí, estamos contentos con Edu. Lobo Suelto. Lobo Suelto. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, a

¿Cómo le va? ¿Cómo está, paisano? ¿Cómo es la canción? Es inevitable hablar del campeonato de Boca. Tano, buenas noches, Tano. No va a decir buenas, buenas noches a su noches. Audiencia. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Robert. Ahí está. Buenas a la gente. Tano, sí. Gran Nico. A la gente. Noches. A toda la gente, más o menos, no, entre nosotros, vamos a quedar entre nosotros. Pero la gente es la que la se gente. Está divirtiendo, la que está escuchando. Bueno, vamos a nuestro, vamos al campeonato de Boca. Para de estar con la gente, no se metiene contra la gente. Bueno, tenemos deporte, ¿qué tenemos? Campeonato de Boca. Sí, fecha 19, se empieza a jugar mañana, pero el campeón ya es Boca, que le sacó 9 puntos hasta ahora a Racing Club. Boca salió campeón, hasta ahora tiene 40 puntos y juega el domingo 19-10 contra el Albo. Ahí quiero ver cómo sale Boquita. A ver si pierde el invicto de 28 o 29 partidos. Quiero ver. Si, y en la tribuna quiero ver si ganan esos putos. Tranquilo, Tano, tranquilo que va a tirar a la gente boquense en contra. Sí, sí. Ya tiró a la gente boquense, a la rioplatense, a la de Bel. Nos peleamos con lo de Ferro, nos peleamos con todo por el Boy, Tano. Y sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere que te diga, nene? No, que se tranquilice. ¿Sabés que está más lindo ahora la parte de abajo de la... la tabla, viste, el tema del descenso? Es verdad, esta parte. En San este Juan, momento, a ver, en este momento, ¿está en promoción San Lorenzo? ¿Qué San Lorenzo está en promoción más cerca de descenso directo que de salir de la promoción. ¿En serio? Me muero, no y encima, creer. El lunes, 22-10, juega con San Martín en San Juan, allá en San Juan. Ah, si llega a perder ahí. Qué lindo, encima Tigre viene bien, bueno, ahora juega con Independiente, pero ojalá que salga, que el Santo se vaya descenso directo. Así de una. Bueno, qué sé yo, los goleadores del campeonato. Ramírez, dígame, de Godefruz con 11 goles. 11 Salcedo goles. De Argentino Juno con 7. Matos, Mauro Matos. Ahí está, Mauro Matos, ¿no? Es un ídolo, es el peladito ese, ¿eh? 7 goles también. Y bueno, el picante Pereira con 7 goles. El picante, también. Es verdad, ahí el jugador de Belgrano. Escúcheme, Tano, nos quedó, por ejemplo, la semana pasada, perdió el tenis. Sí. ¿Qué está? Eso hay que festejar la derrota. Un partidazo, un partidazo. Yo me levanté 9 de la mañana para ver a Del Potro, porque yo vi el domingo. Vi el sábado el doble, que le pegaron un baile en Albandián. Pero escúcheme, Del Potro jugó, disculpe que lo interrumpa, sí, Tano, sí, ¿eh? A ver. Jugó más o menos 10 horas, 9 horas entre los dos partidos. ¡Perdió los dos! Bueno, pero también con quién lo puso, ¿qué querés? Perdió los dos. Es Rafael Nadal, papá. Es el, el número uno en polvo ladrillo. Y pero si querés ser el para mejor, mí, tenés que ganarle todos. ¿Vos viste el primer set del partido? No, sí, lo vi. Una paliza le estaba pegando del potro y hacía todas las piruetas por hacerse las hacía a Nadal, ¿eh? A Rafa después, Nadal. Después, bueno, se despertó el gallego ese y es una bestia ese se tipo. Se cae del potro, ¿no? Anímicamente también. Se cayó, después se levantó. La gente también estaba medio cagada. Tranquilo, Tano. Era un partido de vuelta, en serio, un partidazo, hasta 4 horas duró, sí, 4 horas. Yo me quedé acostado ahí, me dolía toda la columna, pero no me moví en ningún tenía momento. Tenía tiempo, se ve usted. Escúcheme, sí. Tano, fin de semana juega Real Madrid-Barcelona. Qué lindo, el derbi. ¿Para quién hincha en este caso? Y me tiraría por el Real Madrid. Por ¿en serio? Por mire los usted. Colores del árbol. Muy buena. ¿Qué sé yo? Bien, buena respuesta, Tano, es la respuesta que uno espera. Por los colores del Alba. No, aparte ya me tiene podrido que siempre gana el Barcelona con 5 goles de Messi, 2 goles de Iniesta. Ya Cristiano Ronaldo ya tiene pesadillas con Messi. Me gustaría que alguna vez gane el Real Madrid también. Sí, bueno, yo sí. Prefiero que gane el Barcelona yo por ahora. Ah, sí, sí, bueno, sí. Ya empate con muchos goles. Nacional B. Aparte está Nacional B, dale. Decime. Nacional B. ¿Qué me dice Nacional B? River va ahí. River va segundo. Con 30 puntos, sí. Difícil está, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Todos le juegan con alma y corazón, con los dientes apretados ahí. Y no es fácil, ¿eh? Para ninguno. Qué fin de semana pasado para los hinchas de River, ¿no? Sí, campeón claro, Boca. Campeón. Qué lindo, le gana a Boca Unidos. Le gana a Boca. Impresionante. Completito, ¿no? No, pero... Qué soledad. Esa noche River no le hacía un gol ni al arco iris porque estaba el gato César o no la podían definir bien. Carlos Sánchez metió un tiro al ángulo que parecía gol. Sí. Y bueno, sí, también, no, y el gato César, que es un muerto, que no atajaba nada en gimnasia, se comía los goles más boludo y viene acá y ataja con todo. Tranquilo, Tano, tranquilo. otro menos. Sí, está uno menos. Bueno, Tanito, buenísimo lo que trajo. Quédese con nosotros, vamos a ir charlando. Bueno, dale, sí, estamos, recuerdo, hablando de la soledad, de los reencuentros, de... Ya empezamos a hacer, viste, un pequeño resumen del año. Sí. A veces me decían, no hay que hacer... Pero sí, hay que hacer un pequeño resumen. Porque hay que hacer resúmenes. ¿Sabes que yo tengo voy en contra de lo que dicen? Paso volando el año. No pasa volando el año, porque enero me queda ya re lejano, febrero. Vos decís, esto pasó este año, hace un montón fue. Pasa medianamente, pero no tan rápido como nos quieren hacer creer. Vamos a seguir diciendo los números de contacto. 15-61-54-03-59 15-61-54-03-59 Queremos leer muchos mensajes hoy. ¿Tenés alguno, Nino, ahí? Sí, Eva. Creo que no hay nada peor que sentirse solo estando acompañado. Ah, esa muy es bien. Es una de las peores maneras de sentir la soledad, Cintia. Y también me mangué a cadena perpetua. Ahí está, claro. Sentirse solo estando acompañado. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? De que a veces uno en la soledad se encuentra a pesar de que haya mucha gente alrededor. Sí, es bien esto. Cuando uno de la... A ver si estamos bien, sí. Cuando uno de los dos siente soledad, nos acompañamos, estando solas, pero juntas. Así superamos las 19 horas de los domingos. Ah, ahí está, que decíamos que las chicas se suicidan los domingos, más que nada. Bueno, se hacen compañía entre las chicas. Sí. Está, la compañía, sí, está bien, estaba pensando en que en realidad sí, está bien la compañía, yo no reniego de la compañía, porque va a parecer como que prefiero, no, yo no reniego, disfruto un montón la compañía, disfruto un montón, viste, la camaradería, disfruto eso, el ser compinche, disfruto las amistades, disfruto el charlar con otra gente, disfruto un montón. En un momento de mi vida también he aprendido a disfrutar de la soledad. Básicamente a eso me refería. Los domingos no me pasaba de querer suicidarme porque dormía mucho. Mucha resaca. No necesariamente resaca, pero era, viste, un momento de que el cuerpo descanse un poquito. Chicos, loco, tenemos juego de los audios. Acuérdense, anótense en el 4666559. 4666559. 0237 llaman fuera del partido Moreno. Tema de soledad. Ah, sí, que suena el teléfono. Tenemos hoy Biblioteca del Rock, no se la pierdan. La Renga, ¿Qué discos imprescindibles? ¿Qué banda? Banda, la banda rockera argentina, tal vez, La banda hard rock más power. Sí, más power 103 también, viste que a veces decimos está bien, tienen viento, todo lo que quiera, pero son tres, la renga son tres. Sí, creo que el que más representa al hard rock en Argentina. Sí, representa en Argentina. Tenemos un montón de cosas todavía. Vamos a hacer una canción, Tano, ¿le parece? Dale, vamos con eso, dale. Lobo Suelto. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, John Damon. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Momento de que la gente empiece a planear su fin de semana, Tan, usted también. A rockear. A rock and rollear, a pasarla bien. Entonces acá en Lobo Suelto trataremos de decirle que las opciones, las mejores opciones que tienen y que ahí elijan. Está bueno eso, ¿no? Dale. Aquellos Contame. Que... Bueno, tenemos, por ejemplo, ya para mañana, ¿no? Sábado 10 de diciembre, ya 10 de diciembre. Gratis... Ya 10 de diciembre dijiste, acabo de decir. Y decir que no pasa rápido el tiempo. Pero vos sos medio boludo, ¿no? ¿Qué claro. tipo pelotudo? Dale, dale, seguí gratis con lo tuyo. Morenos en Morenos esto, ¿eh? Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, meditación, guiada, Reiki, Feng Shui, bueno, todas estas cosas. A la pelota. Hoponopono, Hoponopono, qué divertido esto. ¿Qué es el Hoponopono? Llámalo ya, Nico, llámame acá. Numerología, balanceo muscular. Bueno, es un montón de cosas zen y por ende orientales. Esto es acá en Moreno. Mañana a las 12 del mediodía, en Moreno. Bueno, así que pueden ir acá. ¿Zen qué? ¿La bailanta? ¿Zen? No. La bailanta. Uy, no. Se macana, che, mirá. Espera. Qué raro. Sí, ese lío. Aguántenme. Nos perdimos la agenda. Para que te paso el de Locura en Hebras. El 16 despide el año en la panadería Mitre y Uruguay. No se olviden todos los que quieran ir, los muchachos que les gusta Locura en Hebras. Ahí está. Una buena banda de rock and roll. Están grabando los chicos de Locuras, ¿eh? Están en eso. Están grabando el disco. Va a salir a full. Seguramente lo están presentando acá. Espérame que yo... Seguí, no lo comprometiste. Lee el mensajito que tenés ahí mientras arreglo esto. Tano, para vos. ¿Qué le pasa a este boludo? Está mal, hablando mal de River, así de una. Que no se equivoque, que está hablando del mejor equipo del mundo. ¿Quién lo dice eso? Martín. Martín, ah, sí, Martín del manicomio. Está llamando Martín para pensar eso. Tranquilo, no se peleen. Lo quieren poner de ídolo ahora al Indio Vega, porque lo creen que es el Pato Filió y Mario Carrizo, Chichisola, lo sepultaron, ¿no? Que se mandó esa cagada. Va, todos los fines de semana se manda cagada ese pibe. Bueno, pero hay uno que... menos. Hay que bancarlo. Saludos a Martín. O no. No está bueno bancar ahí a la... Sí, es un pibe, pero bueno, ya muchas cagadas. Pero no, bueno... Tiene buenas cosas, tiene cosas buenas, pero... Qué sé yo, vos viste que ya lo están echando, ya la Copa Argentina jugó el Indio Vega el otro día y no se mandó ninguna tampoco. Atajó bastante bien. A mí me contó mi amigo que sabe mucho de River, abajo de los tres palos un arquero. Sale del área, olvídate, sale del área chica, es otro. No sabe atajar. ¿Quién no sabe atajar? Chichisola. No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Así fue. Fue contundente y sabe un montón de River. Vamos a invitar para que haga un informe ahí de River. Fanático, mal. Bueno, vamos a hacer una cosa porque se me perdió esto. Vamos a ir a un tema, vamos a ir si podemos componer esto. ¿Les parece? Le decimos a la gente que me disculpen. Y seguimos un ratito con la cartelera. Tenemos, recuerden, un montón de cosas para hoy, ¿eh? Sigan mandando mensajes, están mandando un montón de mensajes. Ya vamos a estar con el juego de los audios. Hoy tenemos un montón de audios para ustedes, para la competencia. Y vamos con el tema que nos pidieron. Sí, dale, el tema que nos pidieron. A Cadena Perpetua, a Cintia, a Martín. Ahora que puedo ver las cosas como son. Ahora que espero verla junto al sol. Se ve tan mía cuando pasa frente a mí. Se ve tan viva que me hace vivir. Será tan cruel la realidad que me tendrá largas noches sin dormir. Será tan fiel la soledad. 22:56, seguimos en Lobo Suelto. Tenemos mensajitos, Nino. Ya, yo tengo uno acá, esperá que ya lo voy a leer. Bueno, alguien pide un quiero mi tema de Alma Fuerte. Sí, ya lo tenemos preparado, el tema de Alma Fuerte. Ya lo habíamos preparado y vamos a arrancar hoy con ese, pero lo decidimos cambiar al último momento por decisiones nuestras. Decisiones que tenemos a veces así. Para el viernes que viene, sin falta. No, lo vamos a pasar ahora en la próxima hora, seguramente. Bueno. Listo, dale. Cool. A mí me dejó solo una amiga que se puso de novia, la muy turra, lo manda Malena. Bueno, viste, a veces pasa que el trailer... qué reclamo ese, ¿no? Suele pasar, pero también, viste, cuando una... Y el hombre también deja, ¿eh? Deja a sus amigos, ¿viste? Se pone de novio, se enamora. Se enamora y el hombre, viste, lo perdés. Chao, olvidate. Lo perdés. Tu amigo de fin de semana fue. Está de novio. No, se termina no la vida. Claro. Compañero de parranda. No te contesta los mensajes. Te sentís solo, ahí como un amigo acá. Tengo a mi lado. Tano, pórtese bien, Tano. 4666559. 4666559. Ah, espera, que me llegó otro mensajito. Sí, ya lo voy a leer. Espera, que me corro todo esto. Porque si no, viste, después me retan si no leo todos los mensajes. Quiero que me pasen. Ahí está otra vez. Indiano de Alma Fuerte para todos los compas de Libre del Sur. Yo soy alguien más de Libre del Sur. Bueno, vamos a ver si pasamos ese tema de Alma Fuerte. Justamente otro más que estaban pidiendo. Nos piden también Días de Guasones. Para un día bajón. Stone Temple Pilot Plush. Va como piña. Va como ese. Piña, Nina, a veces vos para un día bajón y solitario. Bajón, sí, bien bajón. Los Divinos de Calamaro, dice, para un día bajón. La ciudad se queda. Ah, claro, porque la ciudad se queda sola. No me sonaba tan bajón por ahí la melodía. No, está bueno. Claro, no es bajonardi, pero sí, puede está ser. Está bueno que también que... eso, ¿no? Salir a caminar cuando no hay nadie. Capital, domingo a la tarde. Sí. O Moreno también. ¿Son capitaleros ustedes? ¿Son de andar así? ¿Vos, Tano? No. Yo tampoco he sido... Yo en un tiempo prefiero la obviamente. Tranquilidad. Cuando voy de vacación también prefiero estar solo. Pero, ¿viste? ¿Sabes lo que...? No soy asiduo, ¿no? Pero me gusta el centro de noche. Cuando, ¿viste? Por ahí venís de noche y las luces. Sí, pero... Eso me gusta mucho en el centro. Corrientes ahí, ¿no? Claro, bueno, sí, toda esa parte. Me llama mucho la atención, si viviera ahí, caminaría mucho esa zona nocturnamente. Habría que decirle a Macri que la arregle un poco, Corrientes, que se olvide de esa zona. ¿No está todo Macri en Puerto Madero? 4666559 para jugar al tema de los audios. 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59 para mandar mensajes. También lo mandan al de Nino, al mío. La que me dice la producción, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa, vamos con un tema, vamos a la tanda y después volvemos con el tema, si puede ser, de Alma Fuerte, que estoy pidiendo acá el... Sentimiento Indiano. Vámonos. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276

Bueno, ya estamos por empezar el juego, de los audios acá en Lobo Suelto. Antes vienen unos mensajitos. Sangre nueva de la raza al ser libre sueña. Así como decía el tema. Nos dicen gracias por el tema. Muchas gracias por el tema. Muchos mensajes, gracias por el tema. Se ve que les gustó este tema. Aguante el más fuerte. Aguante el más fuerte. Bueno, vamos a jugar al juego de los audios. Recuerden, vamos a pasar 5 audios tenemos hoy. Y el oyente, el que está del otro lado, tiene que adivinar. El que más adivine se va a llevar un premio de acá de parte del... Tan fácil eso, ¿eh? No hay que subestimar, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos de regalo? A ver. Tenemos Californication. Californication. Muy bueno. Un DVD original, cuarta temporada. Cuarta temporada. Así que, bueno, mira. Si no gana ninguno, me lo llevo yo. Para no despreciar, ¿eh? Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? Hola. Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Para que no escucho nada. Ahí está, ahora sí. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Leandro. Leandro, ¿cómo andas, Leandro? Bien, tranquilo, escuchando la radio. Ah, estás escuchando la radio, che. ¿Cómo anda eso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Solamente escuchando la radio? ¿Estabas juntando...? Recién estaba organizando para ver qué sale esta noche y justo me estaba escuchando, voy aprovechando el día libre. Ah, verdad, día libre para muchos. No te tomaste el fin de semana, quedaste acá en la ciudad. ¿A qué te dedicas, Leandro? Soy profe de educación física. Profe de educación física, mirá. Siempre son copados los profes. Sí, suelen ser copados, ¿no? Están los profes. ¿Cómo debe levantar este pibe, no? Claro. Solo por el título, no la falta. Son ganadores. Bueno, tampoco te agrandes, sí. Tranquilo, Tano. Usted se quiere pelear con todo, Tano. Sí, Tano, sos terrible, vos. Pero, che, escuchame, no te agrandes. Ya tocaste con River, ya todo, Tano, mal ahí, Tano. Pero bueno. Veo Tano, se enojó con Río. ¿Armaste el arbolito, pibe? Sí, hace un ratito. Ah, sí, pero ayer tenía que haberlo. Pasa más. Que no estuve en todo el día. Ah, no, está bien. Está bien, está bien. Pesebre, ¿usó pesebre? Sí, pesebre, todo. ¿Altura del arbolito? No, menos de un metro. Menos de un metro. Deprimente. Sí, casa yo... chiquita, no podemos tener muchas cosas. Yo estuve como 7 años sin arbolito de Navidad. ¿Sí? Sí, como ¿cómo el tema? Dicen que mala suerte, ¿no? ¿Qué cosa, normal el árbol? No cambiarlo. Sí. Pero este acá en la radio, sí, acá en la radio tenemos uno gigante, sí. Loco, es desde el piso, más de esos que no tienen tronco, sino que desde el piso mismo arranca el árbol. No sé cuánto mide, a ver, pegate Nico al lado, mira, ahí se para gran Nico. Más de 2 metros mide ese árbol, más de 2 metros, muy linda decoración. Hay que llenarlo del árbol, ¿no? Hay que llenarlo, hay que empezar a poner los regalitos. Podemos jugar al amigo invisible, que nosotros por ahí nos toca la neurona. Capaz que a alguien le toca, viste, el lobo suelto. Pero bueno. Bueno, Leandro, escúchame. Sí. ¿Y ya ejercés tu profesión de profe? Sí, sí, por suerte ya estoy trabajando. Estoy estudiando, pero ya estoy trabajando de profe. ¿Y es que en escuela? Estoy en un gimnasio, en un country. Agarré un cole también, por suerte. Mira, cole. ¿Qué edad en el cole? Doy natación de chicos de 16, cualquiera, de sexto grado. Ah, bueno, está bien. 11 años por ahí. Qué bueno. Sí, 11 ¿natación? Años, 11, 12 años. Terribles. Natación. Qué bueno, ¿eh? Crawl, espalda. Todos los estilos. Igual estamos tocando un poco de todo como para que los pibes aprendan para el veranito. ¿Cuál es su especialidad en el nado? En el nado, crawl y mariposa. Sí, ¿hace cuánto que estás trabajando de eso? Estoy trabajando hace 2 años. Ah, sí, o sea que vos le metés gana al sí, sí, ejercicio. Todavía sí, no tiro porque la viste, pelota. Viste que cuando son viejos los profesores ya ni bola, se sientan a leer un libro, juegan la pelota, muchachos. Sí, pasa, ¿viste? No, por suerte, todavía tengo muchas ganas. Está bien, ¿no? Hace 2 años con todas las pilas, estás seguro. A pleno. Aparte siempre innovando con los juegos, aprendiendo un poco más todos los días. Qué bueno, sí, yo tenía un profe que tenía muy buenos juegos inventaba juegos geniales. Yo jugaba al quemado, te maté. Para, ¿qué te gusta más? ¿El quemado o el delegado? No, son dos cosas muy distintas. Por eso, son dos cosas muy distintas. El quemado más movido. A mí me gusta más el quemado. El quemado más movido. El delegado, aparte, viste, tenés problemas siempre con a quién elegís para que sea delegado. Sí, además... Se te arma bardo, todo. Además, viste, siempre eligen al mejor delegado, pero el delegado casi nunca termina, porque se termina a la hora de... No, pero dejame un rato más, ¿no? Chico, yo me tengo que ir. No, sí, siempre pasa. Voy a contar una, antes de ir al juego, ya estamos con vos, Leandro, una vez jugando al quemado en una colonia de vacaciones. Yo iba a una colonia, estaba jugando al quemado y no me habían quemado y uno empezó a decir, no, error, ya lo quemamos, error, ya lo quemamos. No me quemaron, sí, ya lo quemamos. Y entonces el profe dice, Roberto, afuera, no me quemaron, Roberto, afuera. Y jugamos como había chicos y chicas con una pelota de vóley. del enojo, porque si algo que no me gusta a mí en la vida es perder a nada, agarré la pelota, esta de voles, son livianitas, la tiré para arriba alrededor de unos 50 centímetros, bajó hacia mi empeine, le entré de lleno la pelota, hizo una curva, la enganchó, nunca me olvidaré, la colo. Le puse un pelotazo en el medio del ojo, la tiré, loco. La tiré, hizo un derrame en el ojo. Ahí sí que no, la quemaste, ¿eh? ¡Por no. Dios! Me... No. ¿A vos no te gusta jugar? ¿A vos no te gusta perder? El otro día, que no se escuche mi coordinadora porque me echa. Sí. Estaba jugando, faltaba uno y me puse a jugar yo, al quemado. Sí. Y también... profe, ya lo quemamos, no me quemaron nada, viste. Obviamente el profesor no va a perder. Claro. No, no me quemaron. Y me quisieron sacar. Los me empecé a quemar a todos desde afuera, viste. Siempre la trampa está, los voy a perder yo. Que no me escuchen, me echan de todos lados. Bueno, Leandro, vamos con los audios para usted, ¿le parece? Dale. Primer audio, usted tiene que responder a qué pertenece el audio. Es Dale. Así de simple. Vamos con el primero. A chiquitita. Muy bien. Un tanito tenés. Un tanito adentro. Dale. Vino bastante sencillo ese, un tanito el Tano lleva la... De la época. Ahí está, sí, de la... ¿Ha bailado chiquititas? Sí, el chufa chufa cha pleno. Yo, ¡ay, la mierda! Yo me sé el pasito la de pavo. La del pavo. Sí, también, pero me golpeo los muslos. Segundo audio para Leandro. Harry Potter. Error. Oh, era... no. ¿Cómo se llama este? El laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter. No, mirá, era ahí. Bueno, ahí está. ¿Cómo va? Un tanito sigue. Claro, uno sí. De dos. Error. ¿Vamos uno. Con el tercero? Tercer audio para Leandro. ¿Cómo se llama? Telefe Noticias. ¡No! Leandro, estás quemado, Leandro. Adelante, mis valientes. Oh, no seas así, gran hermano. Viene junto, viste, me cierran Telefe Noticias, viene ese. Tranquilo, Leandro, concentrate. Concentrate. Adelante, mis valientes, Tamara Paganini. Marcelo Coraza, ¿dónde quedó? Pero pasa que termina uno y empieza el otro, viste. Pensá lo que vas a decir. Dale. Perdió, es un bountanito, le quedan dos. En este tiene que adivinar. ¿De quién es la voz en particularmente? ¿Entendió? Dale. Es una voz de una persona. Dale. Esta cámara no corte. Así yo no. Así. La chiqui. La chiqui. Muy bien. Así no, dijo así la chiqui. No. Mierda, carajo. Pensé que me ponían también. Bueno, va, ¿cuánto va? Dos puntos. No me cae. Dos tanitos. Va dos tanitos y le queda el último. El último tiro. Vamos, Leandro. Dale. Jugate conmigo, pleno. Muy bien. Jugate. Igual las dos querré, las sabía, por apurado, porque lo dije rápido, mirá. Bueno. A llorar a la iglesia, hermano. No, muchachos. Pónganme dos manos, sean malos. Va a tres, está jugando por un DVD original, original de... Californication. Cuarta temporada. ¿Serie? ¿Ves series usted, Leandro? No, porque no tengo tiempo. Arranco a las 7 de la mañana, duermo a las 11 de la noche. ¿Tiene novia, Leandro? No, novia no. Come como loco, ¿no? A pleno. Pero garpa el título, yo no soy lindo, esa es la que juega. ¿Qué le parece, Tana? Bueno, por la voz parece que no es lindo. Por eso, bastante boludo. Debo tener la misma onda que vos, Tano, mirá lo que te digo. ¿Usted sabe por la voz, Tano? Sí. Este pibe es unos 67, unos 70, debe estar midiendo más o menos. Ah, veo petizón, lo hace usted. Sí. No, 1.94, Tano. Mire, Tano. El potro, una torre. El potro. Bueno, hizo tres. Lo estaremos llamando si gana, si no gana. También lo estaremos llamando para delirarlo un ratito. Dale. No, gracias por el llamado. No, gracias a usted por haberme invitado. Nos vemos. Chao, Leandro. Chao. Ahí pasó el primero. Bueno, ¿cuánto hizo? Tres de cinco. Se puso nervioso, dice. Pero bueno, sí, acá. Erró con el laboratorio. Erró gran hermano. Era muy fácil, hermano. Sí. Telefe Noticias le mando. Telefe Noticias. Sí, bueno, hace furor el juego. Los nervios de. Sí, nervio a veces. Lo traicionaron. No le preguntamos de momento de soledad. Dormimos ahí. Ahora sí, no. Tiene momento, se le da un profesor de educación física. Tenemos, a ver, tenemos ya otro llamadito. Segundo participante. Hola, ¿quién tenemos en línea? Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Darío. Darío, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, todo tranquilo acá. ¿De dónde sos, Darío? De Trujuy. De Trujuy, mirá. ¿Por cerca de San Miguel, por allá? Claro. No. Ah, sí, para cerca del cruce de Castelar. Bien, aguante la gente del cruce, loco. Qué grande. ¿A qué te dedicas, Darío? Tengo un reparto de una panificadora. Ah, ¿qué? Los repartos, ¿sabes qué? A mí, yo siempre quería trabajar en un reparto de algo. Repartir cosas. Terminan temprano siempre, ¿no? Claro, tiene bueno eso, que arrancan temprano por lo general y terminan temprano. A mí también me gusta repartir para todos lados. Un gancho por acá, un gancho por allá. ¿Una panificadora, dijo? Así es, sí. ¿Y qué reparte? ¿Pan o facturas también? Pan, facturas, pizzas, lo que sea. ¿Sabe la diferencia entre todos los panes usted? Y más o menos. Su pan favorito, el mío es la milonguita. Y... ¿Milonguita? ¿No sabía que era milonguita? No. Es como una flauta más pequeña. Claro. ¿Usted? Y para mí, no sé, un miñón. Son más ricos. Los miñoncitos, sí. Los miñoncitos. Ponte la fugaceta. Los más crocantes. ¿Fugaceta es? No, fugaceta. Eso es una pizza. ¿Figaceta? Figaza. No, figaza. Figacita. Figacita. ¿Edad, Dariel? Perdón, Darío. Darío, ¿edad? Edad 36. Sí. 36 años de ahí. ¿Y con el reparto estás solo vos o con un compañero o algo? No, solo. Ah, o sea que viene en soledad tu laburo, como el tema de hoy. Sí, a veces. Está buscando laburo, Tano. Necesitas uno que te ayude. ¿Cómo se lleva con la soledad, Darío? Bien, más o menos. Ahí. Más o menos mal, sí. ¿Prefiere la compañía? Sí, a full. Ahí está, hoy, bueno, hay de todo, ¿vio? Estábamos diciendo que hay muchos que prefieren la soledad, usted prefiere la compañía, sí, que... Sí, no soporto solo. No, se aburre, se cansa, sí. se agobia. Sí, no me gusta. Se agobia a usted mismo. Bueno, Darío, ¿entendió cómo es el juego? Sí, ya lo estuve escuchando. Lo estuvo escuchando. ¿Hizo cuánto el anterior? Tres tanitos. Vos tenés que hacer 4 de 5. Dale. Si querés meter los 5, metelo. Bueno, a ver si podemos. Bueno, vamos al primer audio para Darío. ¿Lo adivinó? Una serie, cinco, sí, es una serie, pero... 4, 3, 2, ¿tiempo uno? Final. Poliladron era la serie. Y ahí tiene ayuda. Vega, encima. Vega. Sí, está mi señora y una amiga. ¿No estaba Vega ahí? ¿Quién? Vega. El Nene Carrizo era. Y Vega, ¿no era? ¿Vega que era la chica? La chica, creo. ¿Miraba Poliladron usted, Nino? Sí, pará, ¿cómo se llama el comisario? Cape. Cape, lo encontré otra vez. Hablé con él. Un tipazo. El Nene Carrizo. ¿Murieron los dos o no al final? No, dicen que no. Darío, ¿vas a jugar vos o que está ahí atrás? Ya sabemos quién manda. Ya sabemos quién manda, ¿eh? Usted bueno. No, Darío. Segundo audio para Darío, el que no manda. Bueno, dale. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Tiene 5 segundos. Eso boicotan. 4. Los caballeros zodíacos. Muy bien. Sí, ah, bien. Me parece que... Ponelo, por favor, ponelo. A ver, ¿lo podés poner un poquito más? Le culo. Me parece que... Los guardianes del universo. Me acuerdo la letra. Me acuerdo que andaban con cadena, medio maricón en los caballeros. No me gustaban los caballeros zodíacos, al contrario de la mayoría de mis amigos. Aguanta Phoenix. Sí, no. A mí me gustaba Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Aguante Caballero Zodíaco. No sabe nada. A mí me gustaba Mazinger Z. Ah, sí. Aguante más. La semana pasada pusimos el audio de Mazinger Z. No lo pudimos. ¿Te acordás, Afrodita, que tiraba las gomas por ahí? ¿Tiraba las gomas? Sí, las gomas. Los proyectiles salían de los pechos a Afrodita. Tano, por favor. Darío, bueno. Vos sabés eso, ¿no, Darío? Sí. Espectacular. ¿Y qué tiraba, Coso? Mejor no le digamos que tiraba más. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Este es un personaje, tiene que sacarlo, ¿eh? Va a Vamos con el tercero. A los que no creían, o a los que no creyeron, con perdón de los Maradona. Terminó igual, sí, lo acertaron. que te mira bien. Era el Yuki. Que la hacían chupando. Qué bueno, sí, acierto. Bien, vamos a aplaudir, acierto para. Grande el Diego, grande el Diego. Qué tipo que tiene 18.522 frases, ¿no? Rápidamente puedo decir que la hacía. Bueno, esa una. Se te fue tortuga. Cabeza de termo. Toti, tú vos también la tenés adentro. ¿Qué momento? La pelota no se mancha. Sí. La pelota no se mancha. Me cortaron las piernas. Sí, así podemos estar todo el día, ¿no? Mi favorita. Yo, a partir de. Voy a rememorarla porque hace mucho no la uso y a partir de ahora ya no te voy a decir más, lo prometo. Porque yo siempre digo lo prometo, como que si la verdad. Te lo juro por la Dalma y la Yanina. Sí. Te lo juro por la Dalma y la Yanina. Bueno, va dos, va bien usted, ¿eh? Bueno. Vamos con el tercer audio. Ahí está. Los, un poco más, un poquito más. A ver, un poquito más. No se puede. A ver. Vamos. No, no, bueno, tiene cinco porque me parece que hace trampa. Ahí va. Tiene que arriesgar, tiene que arriesgar. Pinky Cerebro. Sí, acertado, acertado. Tiene una hinchada atrás que le ayuda. Tiene hinchada. Está jugando como. Está haciendo. ¿Cuánto va? ¿Tres? Tres, ya empataste, Darío. Si lo hace, triunfa, Darío, ¿eh? Vamos. Bueno, vamos a, al último audio del día para Darío. Oh, buenísimo. Blanco y negro. ¡Sí! Yeah. Bueno, aplaudimos. Aplausos cerrados. Tenemos Californication, Sex Appeal. ¡Qué grande! DVD 1 y DVD 2 originales, ¿eh? Showtime. Todo. Bueno, sí, lo ganó Darío. Bueno, gracias. Acercate con un kilo de pan a la radio y te lo damos. Bueno, bien. Dale. No hay bueno. Problema. ¿Qué banda favorita, Darío? Díganos su banda favorita. Y me gusta Bob Marley. Bob Marley, bueno, ahí está. Vamos, tal vez pasemos a Bob Marley. Dale. ¿Pero te puedo pedir un tema aparte? Bueno, pídalo, pídalo. El de las pelotas. ¿De las pelotas? ¿Cuál? Personalmente. Bueno, si lo conseguimos, lo vamos a pasar. Gracias por llamar. Va, bueno, tiene que pasar a buscar el regalo acá por la radio, bueno, Saavedra 81. Dale. Y gracias por hacernos el aguante. Bueno, Leandro, fuiste. Perdiste con dos que sabía, el laboratorio de Dexter. Gracias, Darío. Buenas noches para vos. Perdió con el laboratorio de Dexter. Bueno, ganó. Leandro no importa nada, Leandro. Leandro está en el country ahora con una. En el country. Con una veterana ahora. ¿No? Ahí de personal trainer. No le importa nada, Leandro. Bueno, loco, esto fue los audios en Lobo Suelto. Recuerden, no se vayan, nos queda todavía un montón. Nos quedan llamados, nos quedan personajes, nos queda Biblioteca del Rock. Biblioteca del Rock la vamos a meter como sea, porque siempre nos queda afuera y no queremos quedar afuera. Loco, vayan, siguen mandando mensajes al 1561-5403-59, 1561-5403-59. 466-6559, 466-6559. Si llama por teléfono para charlar con nosotros, Lobo Suelto en nuestro Facebook. Tano, ¿cómo la está pasando usted hoy? La verdad que muy bien, che. Muy bien, ella ya mirá, se hizo 11:30, sin qué quedar va, queriendo. ¿Cómo pasa, volando, pasa rápido el tiempo? El tiempo no pasa rápido, nosotros pasamos rápido. El tiempo está siempre igual. No me discuto. El tiempo no para, diría Gustavo. Gustavo en realidad es de. De una banda brasilera, no me sale. Legión Urbana. No, es otra banda brasilera. ¡Ay! Me sale Kakushka, no sé cuánto más. Vamos con el tema nomás, Lobo Suelto. Yeah.

La biblioteca del rock. Ahí está, biblioteca del rock. Lo que queremos hacer en este momento en Lobo Suelto es: ¿qué discos elementales de una banda no te pueden faltar en tu discoteca? Justo hoy estamos mirando la foto del juego de la discoteca que armamos. Qué buen jueguito que armaste. Estuvo bueno, así que los que quieran jugar se pueden ahí, van a mi face, a Porco Rex, y juegan. El que más adivine, le voy a regalar un CD. Che, pero todo es difícil, hay varios discos que no se ven, ¿no? O sea, piensen, si le buscan la vuelta pueden sacar alguno más. Y hay cuatro que se repiten, ya dije, también le regalo un CD al que más acierte de eso. Sí, pero están haciendo trampa, hay uno que está esperando que digan contrincante y después manda otro, fruta. Viste cómo son, loco, todos le buscan la vuelta. Son buitres. Yo conté otro y no lo voy a decir. No lo digas todavía. Bueno, vamos a la biblioteca del rock, hoy nos toca La Renga, loco, banda hard rock. Y bueno, ¿qué disco no te puede faltar La Renga? No pudimos ponernos de acuerdo. Hoy decidimos poner cuatro discos de La Renga. Hay cuatro discos de La Renga que no te pueden faltar en tu discoteca. Vamos a arrancar directamente con eso, que se nos va a hacer tarde si no. Y el primer tema que tenemos, vos mandalo nomás, Ceci, y vamos charlándolo después encima. Es un gustazo para nosotros poder compartir el mismo sentimiento, loco. Es algo que nos supera. Hey. Inquietaban mis venas y aquel verano al norte partí. Lo frágil de la locura, alaba el chizo. No es de, este es del disco Despedazado por Mil Partes. Dijimos arrancar con uno en vivo porque nos encantó cómo lo arranca el chizo, cómo sí, está. Y aparte, para ver a La Renga tenés que verlo en vivo. Para ver a La Renga tenés que ver en vivo, es verdad. Sí, que vivo es lo mejor. Lo que power, transmiten, ¿no? Esos tipos, sí, es muy power. Bueno, la banda argentina de hard rock con toques de blues formada allá en 1988. Ya muchos años los chicos de Mataderos. Sí. Los ¿cómo hermanos, se bancaron, sí, cómo se bancaron tanto tiempo. Son hermanos Tete y Tanque. Y bueno, Chizos, amigo de ellos. Amigos de el Tanque, que también tocó en Nepal. Una buena banda también de heavy. Ahí está, tocó también en... ¿Cómo es la banda? Nepal. Nepal. Bueno, así que arrancamos con el tema de... El tema en realidad está en el disco Despedazado por Mil Partes. Disco que no te puede faltar en tu biblioteca. Esta versión en vivo también. Esta versión en vivo. ¿Recuerdan la particularidad de la tapa del disco ese? Despedazado por Mil Partes. Sí. No. Y se, al derecho y al revés, es un ángel de demonio. Verdad, sí, ahí está. El final es en donde partí. Otro gran tema de este disco. Todos himnos lo de La Renga. Este disco particularmente, si vos ponés, yo creo que tiene 12 temas. Este te lo sabés a los 12. Cualquier persona sabe a los 12. Sí, es un disco de muchos himnos, canciones muy coreadas. Moyo, ¿no? En la producción. Este disco, sabes que yo no lo recuerdo. Sí, no, puede ser que sea Despedazado por Mil Partes. Es de producción de Moyo. Sí, producción de Moyo. No dice sí, si nos ayuda. Bueno, el disco es de 1996. ¿Ya cuántos años? 40.000 copias. Sí, impresionante. Vamos a decir los miembros de La Renga. Chizo, voz y guitarra desde 1988 hasta el presente. Tete, como decíamos, también del 88 hasta el presente. Punky, punky, Tete, lo banco a full. Tanque, en la batería, del 88 al presente. Manu, que se incorporó en el año 94. Coros, vientos y armónicas. Y Gabriel Linares, que toca la armónica. Manu, el chiflo. Gordo Gaby, sería Gaby Linares. Sí. Chiflo ya se fue, estaba en Los Saxos, se fue en 2008 por una enfermedad que tenía. El primer disco de La Renga fue Esquivando Charcos. ¿Te juicio de Chiflo? ¿Sí? No sabía eso. Renga, sí. A Donde Me Lleva la Vida en 93, Bailando en una Pata en 95, Despedazado por mi parte, que te dijo que estamos escuchando año 96. ¿Y cuál es el tema que sigue? Me fui a buscarle una verdad a mi corazón. Amo este tema. El tema que suele cerrar La Renga sus presentaciones, hablando de la libertad. Dice, nos vamos hablando de la libertad. Estamos pogueando en el colchón con Hichu. Nos dicen que, como para no poguear con La Renga, como para no saltar. Yo estuve en La Plata. ¿Qué? ¿En La Plata en cuál? En el último en La Plata. Ah, en el único, en el Estadio Único. No, en el último recital. Pero en el autódromo. Ah, el autódromo, bueno. La Renga también tocó en el autódromo, el otro que llevó más de 100.000 personas el en día el que tuvo el lío, sí. Y bueno, el Ojo de Huracán, ¿quién nos recuerda el Ojo de Huracán? Que giraba la batería. Claro, giraba la batería y tenía 4 micrófonos. Buenísimo. Huracán, loco, a las bandas, tiene que hacer recitales el Huracán. Me parece que no, un buen estadio para tocar. Me encanta, es un buen estadio para tocar, ese acceso gigante, esa calle, no me acuerdo cómo se llama la calle gigante, que y es así en bajada. Y es muy Parque de Llama, ¿no? No, Parque Patricio, perdón. Parque Patricio. ¿Qué tema sigue? Que acababa de sonar era Veneno. Veneno, temazo. Que acá estamos en la discusión si no era de ellos el tema. Me parece que es de una banda amiga de ellos. La Negra, que es un... Una banda de rock también. Sí, hay un anagrama de La Renga también. Sí, también. Sí, La Negra. Cosusa era el tema que hoy estamos hablando de Bersuit. Nos quedó colgado ahí, nos decía Marianela por el Facebook. Bueno, sí, temazo este, Veneno. Todos lo sabemos, todos lo coreamos. Estamos hablando del disco Despedazado por mil partes del año 96 de La Renga. Y disco fundamental, no te puede faltar en tu discografía. Por ejemplo, para esa época tocaron en el homenaje para las Madres Plaza de Mayo. ¡Qué concierto! Cancha Ferrocarril Oeste, más de 25.000 personas tocaron junto a Las Pelotas, Caballero La Quema, Rata Blanca. El día anterior había estado León Gieco. Tremendo concierto. 40 pesos la entrada. Nah. Todo tu muerto también, justo me acordé ahora. Saludos a Gamexame allá desde el cielo. Desde el cielo, loco. Que nos está viendo, bueno. Te amo. ¿Qué más tenemos para La Renga en este bloque de Biblioteca del Rock en Lobo Suelto? Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia de salte algún bar. El rebelde. Con B corta, ¿eh? El rebelde, bien bueno, rebelde. Del disco ya, el disco sin nombre, ¿no? Algunos le dicen el disco de la estrella, otros simplemente le dicen la renga porque es disco negro con la tapa en blanco, perdón, la con la estrellita en blanco, que de ahí se saca el librito. Un buen disco, a mí un disco que me gusta un montón, también, bueno, ahí tiene temas que no podían faltar en una biblioteca. La presentación de este álbum se hizo con dos shows en el Estadio Atlanta con los Piojos como invitados, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando los Piojos y la Renga tocaban juntos? También sí. Tocaban. Yo los fui a ver, ¿sabes dónde? En Plaza de Mayo, un día una lluvia que no me acuerdo por qué era, por las madres me parece que era. Sí, las madres. Un miércoles lluvioso, tormentoso, tocó la Renga y los Piojos. No, ahora no lo pueden hacer. No lo pueden llevan hacer más. Demasiada gente. Dos espectáculos en el Estadio Huracán se realizaron para finalizar la gira de dicho disco, haciendo un repaso total de la historia. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Tu espacio y una frágil forma de existir, convierte en nacer como hay quien puede ver un mundo para. Cuando estés acá, cómo me gusta la armónica en este tema. Y Chizo, ¿sabes qué? Tiene algo que no suelen reconocérselo. Es un gran poeta, es un gran escritor, ¿eh? Sí. Sacó un libro de poemas él, con otro muchacho que lo ayuda en las letras, pero no me acuerdo el nombre. No es un gran escritor, es un poeta maldito a mi gusto. Es, sí, pero es un poeta maldito. Aguante el Chizo. Discazo este también, sí, ¿eh? Sí, la verdad es muy bueno, che. La Renga, esto es del año 98. ¿Y qué otro disco vamos a pinchar en este caso? Biblioteca del Rock, Lobo Suelto. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz. El Chizo. Panic Show. Con la voz de Chizo ya, ¿viste? Bien, estamos todos. No la voz vieja de. Nos estamos viendo. No la voz vieja esa. ¿Qué show impresionante son los de la Renga, al Tete corriendo con su enterito, al Chizo con su voz. Este me acuerdo, este disco lo presenta en Huracán también. Pero con un escenario sobre un costado, sobre una de las plateas. De las plateas. Sobre donde se ve la gran H de Huracán. También, show tremendo si los hay, la Renga, loco, no dejen de ver, no pueden perderse un show de la Renga. Ese tema lo tenía John de Rington así para el celular. ¿Vas a escuchar o no vas a escuchar? mire qué viejo canchero se resultó ser, ¿eh? Panic Show, ¿y qué otro tema de la esquina del infinito año 2000 tenemos para este bloque? Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado. Y todos decimos que es uno de los mejores temas. Sí. ¡Subiste parte, subiste partecita! ¡No me mires así! ¡Oh! Dios me ha hecho para caer. ¡Qué bueno! En el baldío. En el baldío, este loco, yo me enfermaba. Tenía este disco, me encerraba, no tenía un gran equipo, pero me encerraba para escucharlo furioso. Sí. Salía... endemoniado. Todas canciones fábulas, así, ¿no? Tipo nos piden que pasen las cosas que hace. Bueno, veremos si están dentro de la biblioteca. Piden un montón de cosas acá. Bienvenidos al banquete, ¿verdad? Sí, no decimos nada. Es sorpresa todo eso. Bueno, el disco La Esquina del Infinito, año 2000. Sonaba Panic Show. también suena en el baldío. ¿Y qué últimos dos temas ya estamos teniendo? Es el que escuchaste hoy por la mañana en Cuál Es, y se llama La Razón que te demora. Esto es lo nuevo de La Renga, es exclusivo de Rock and Pop. Y si no es... Un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz. Saludos a Juan. Bueno, vamos a la... Me dijo, che, quiero participar. Qué lujo, el lobo suelto, ¿eh? La Razón que te demora, de Tonador de Sueños, año 2003, también un gran disco. La Renga, este, me gustaba cómo se abría toda la tapita de este disco. Con el botoncito, tac. Sí, bueno, estamos hablando de La Renga, loco, gran banda, el Chizo, ahí, bienvenidos al banquete. Y qué último este último tema, vamos a dejarlo completo, dale, el último tema que tenemos para Biblioteca del Rock de La Renga. ¿Y cuál es? Y nos vamos con este, en este bloque de que es, hemos denominado... La Biblioteca del Rock. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió. Quien fuera su gran mentor lo ha dotado con el filo aquel sangra las venas del amor. Él que te ha sabido despojar. A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error. Ya vivo en él, en el palacio de la risa y el dolor, y te hago señas porque yo te estoy mirando y no tienes dónde ir. Te voy a decir que estabas solo porque nunca te encontré y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le duele escoger y ha tratado sin razón de poderme convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió, que fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Impresionante las cosas que hace, sí, con eso nos íbamos con La Renga. No nos quedó más tiempo, Tano, nos quedó un montón de cosas afuera. Gracias, Tano, por venir. La pasamos bien, ¿no? La pasamos bien, Nino, la pasaste sí, bien. Sí, roqueamos a full, loco. Vamos a lo suelto. Nino, Tano, Roberts es mi nombre, lo hizo del otro lado de la producción y dirección. Gran Nico, nos operó Cecilia. Gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que escucharon y sin mandar mensajes también, que esos son los que nos hacen el aguante viernes a viernes. Gracias a todos, loco. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos con el último tema que lo eligen desde el otro lado. El viernes que viene, Lobo Suelto, tenemos mil cosas más. Y muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas sorpresas para el que viene. Gracias a todos. Chao. Buen fin de semana. Polly wants a cracker. I should get off her first. Think she wants some water to put out.